búsqueda de la verdad. No tiene condicionamientos, no, no. Por eso, hermanos y hermanas, ambos formamos parte completa y perfecta de este planeta. Desde la creación, no queremos religión, no queremos explotación del pueblo, la gente. Deseamos y queremos vivir. No pueden engañar a todo el mundo todo el tiempo, dicen los profetas, sí, sí, y eso es la verdad. Yo puse mi rey en Zion. No queremos confusión. Sabemos que somos libres. Sabemos que somos libres. Cantando y bailando, sabemos que somos libres. Uy, somos una sola sangre. Yeah, yeah. No necesitamos intermediarios. No necesitamos intermediarios para comunicarnos con el más alto. Necesitamos intermediarios, porque somos dioses y diosas de esta creación, y nuestro rey está en el monte Sinaí.